mamacita bonita, yo te canto mi canto con amor, con ternura. Mamacita bonita, linda flor que me diera su fragante hermosura. Mamacita bonita, yo bendigo la vida por tener tu cariño. Y le pido en mis noches al Señor de los cielos te conserve muy bien. Mamacita bonita, siempre has sido en mi vida mi esperanza y mi luz. Yo recuerdo de niño con qué amor me enseñaste la señal de la cruz. Mamacita bonita, que Dios guíe tus pasos y bendiga los míos, y que siempre tus brazos me permitan sentirte cerca a mi corazón. Que Dios te bendiga, mamacita. Mamacita bonita, que Dios guíe tus pasos y bendiga los míos, y que siempre tus brazos me permitan sentirte cerca a mi corazón.